con España. La cantante se llamaba España, su nombre real Ivana España, era italiana y saltó a la fama en 1987 cuando lanzó el disco Dedicated to the Moon, donde estaba precisamente incluido este éxito, Call Me, con el cual les damos la bienvenida a Capi Hour. Los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y ahora uno de los grupos femeninos de mayor éxito en la historia de Inglaterra. Se trata de Bananarama, con uno de sus grandes éxitos en el Reino Unido que llegó al número 3 de las listas. Love in the First Degree. In the First Degree, del trío femenino Bananarama, que lograron el éxito internacional de la mano del trío de productores Stock, Aiken y Waterman, quienes también fueron los productores de la cantante Sonia Evans, que en 1989 llegó al número uno en Inglaterra y en toda Europa con este éxito llamado You'll Never Stop Me Loving You. You won't stop. You Never Stop Me Loving You, con la cantante inglesa Sonia, que es reconocida también en su país, en Inglaterra, porque representó a su país en el prestigioso festival Eurovisión en 1993. Y vamos ahora con Snap, un grupo alemán de música electrónica que combinaba rap, hip hop con música house. Y este fue uno de sus grandes éxitos. Rhythm is a Dancer. Con Rhythm is a Dancer del año 1992. Dos años antes, lanzaron otra de sus grandes canciones, The Power. Y ahora, One Shot, la banda inglesa liderada por Jack Hughes y Nick Feldman, que tuvo grandes éxitos en Europa y Estados Unidos, como este de 1986 llamado Everybody Have Fun Tonight. Feeling love, Everybody have fun tonight, The One Shot, quienes tomaron su nombre del chino. One Shot puede ser traducido como campana amarilla. Y ahora otra artista británica, la cantante Sophie Ellis Bextor, que hace 20 años se hizo conocida a nivel mundial con esta canción Dance, que llegó al segundo lugar en los listados del Reino Unido. Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so I'll have to play. You better not kill the groom. Hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the move, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know. There may be others. And so. You'll just have to pray. You better not kill the groove. Hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna turn this house around somehow. Murder on the dance floor. You better not kill the groove. You better not kill the moon, DJ. Gonna burn. Happy Hour en los 94.9 de la FM. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. El pasado martes 13 de julio fue el Día Mundial del Rock, que se celebra a raíz del festival musical Live Aid, que se realizó simultáneamente en Estados Unidos y en el Reino Unido el 13 de julio de 1985, con el fin de recaudar fondos para África. Y en este segmento de Happy Hour escucharemos canciones con la palabra rock en su título. E iniciamos con los Stray Cats, un grupo que en los 80 hizo renacer el sonido rockabilly de los 50. Los Stray Cats con Rock This Town. La banda formada por Brian Setzer en 1979 y cuya música estaba fuertemente influenciada por el estilo de Elvis Presley y de Bill Haley and the Comets. Los escuchamos con uno de sus temas más emblemáticos, Rock This Town. Y ahora una canción de los 70 de Elton John, pero con cierto aire nostálgico del rock and roll de los 50 y los 60. Elton John con Crocodile Rock. Yeah. Crocodile Rock fue el primer single número uno de Elton John en las listas de Billboard en los Estados Unidos, una canción escrita por Elton John y Bernie Taupin. Y ahora, una de las rockeras más destacadas de los últimos años de la década de los 70s y principios de los 80. Su primera banda se llamó The Runaways, pero con la que triunfó definitivamente fue con The Blackhearts. Joan Jett and The Blackhearts con I Love Rock and Roll. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Got up and asked for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. I'll take you home where we can be alone. And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. We'll be moving on and singing that same old song. Yeah, with me singing. Jet and the Black Hearts con I Love Rock and Roll, una canción que vendió más de 1 millón de copias en los Estados Unidos. Y ahora The Clash con una canción del álbum Combat Rock, el más popular de su trayectoria. Se trata de este tema que alcanzó el top 10 tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Rock the Cashback con The Clash. Shaking to the top. Un éxito del grupo The Clash de 1982, una canción que trata de una manera cómica y sarcástica la prohibición del rock and roll en Irán por parte del Ayatollah Khomeini. Y ahora, Huey Lewis and the News, un grupo de rock y pop de San Francisco, California, que cosechó grandes éxitos en su época dorada durante la década de los 80. Y esta canción llegó al sexto lugar en Estados Unidos en 1984. The Heart of Rock and Roll. Tulsa, Austin, Oklahoma City, Seattle. down to San Francisco's cool. Everywhere there's music, real life music, bands with a million styles, but it's still that same old rock and roll music that really, really drives me wild. They say the heart of rock and roll is still beating, and from what I see, I believe them. Now the old one may be barely breathing, but the Heart of Rock and Roll, una canción de Huey Lewis and the News, incluida en su disco Sports de 1984. Y ahora vamos a escuchar un número uno de Billy Joel, incluido en su álbum Glass Houses de 1980, el séptimo álbum en la trayectoria de este artista. Billy Joel con It's Still Rock and Roll to Me. With the clothes I'm wearing, can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trash until you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise a miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, still rock and roll to me. About a pair of pink sidewinders and a bright orange pair of pants. Well, you could really be a boy Brummel, baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new way, dance craze. Anyway, still rock and roll to me. Don't you know that they're out of touch? Should I try to be a straight A student? If you are, then you think too much. Don't you know about the new fashion, honey? All you need are looks and a whole lot of money. It's the next phase. got the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. Fernando Romero Barliza, El Capi, Capi Hour. La FM regresa en momentos con Capi Hour. En AVE Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. AVE Villas presenta. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. El pasado martes se celebró el Día Mundial del Rock. Por eso, este fin de semana vamos a hacer el conteo de los 20 superclásicos del rock más solicitado por los oyentes de la FM. No se lo pierdan, sábado 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche. Los 20 superclásicos del rock más pedido por los oyentes de la FM. Para ti, que eres pensionado, tenemos el crédito de libranza AVE Villas, que piensa en tu salud, con tasas y plazos preferenciales. Pídelo y accede a un plan de medicina prepagada con Colmédica, que puedes compartir con tu familia o amigos a un precio especial con más de 100 especialidades en salud, orientación médica 24/7 y exámenes de apoyo y diagnóstico. Pide ya tu crédito en cualquiera de las oficinas AVE Villas o llama en Bogotá al 338-6840. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilados Superintendencia Financiera de Colombia. En esta historia, los agentes de la D4 buscan atrapar a una importante organización internacional de lavado de dinero. Para lograrlo, Manuel Martínez, el agente más experimentado, será reincorporado para infiltrarse. Lo que no se imagina es que, cumpliendo su misión, descubrirá a Alicia Benítez, la mujer detrás de la mariposa. La mariposa encontrará el amor en su peor enemigo. Pronto, en las noches, canal RCN. ¿Qué pasa, tribu? Soy Camilo. ¿Saben qué es ser como el agua? Es no resistirte a eso que tanto te gusta. Es saber que los extremos no existen. Es encontrar tu punto exacto. Deliciosa, refrescante y sin calorías. El punto exacto. Pruébala ya. Postobón Aqua. ¿Eres ochentero? ¿Eres noventero? Las canciones son las tuyas. La FM. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. Como si nada nos conocimos. Una ilusión empezó a crecer como una semilla de café, pero la envidia y la traición la han convertido en un trago muy amargo. ¿Podrán Gaviota y Sebastián cumplir su promesa de estar juntos para siempre? No te pierdas Café con Aroma de Mujer. Lunes a viernes, 8 de la noche, por canal RCN. Con la ultravelocidad de internet de 500 megas en tu casa, tu internet va a toda. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Con Claro puedes todo. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Encuentra ser de cada viaje una anécdota. Encuentra andar seguro por caminos difíciles. Encuentra lo familiar en lo desconocido. Estrena tu nueva camioneta Chevrolet y empieza a pagar en un año. Plan 50-50 sin intereses. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en Chevrolet.com.co. Desde el Valle del Cauca hasta el continente asiático. Mi sueldo no iba a bajar de 10 millones de pesos. Seguimos la pista de un negocio macabro. Tienen temor a que les hagan daño, a que las asesinen. Ya no eran solo golpes, sino que en Singapur uno trabaja en la calle. Se castiga el hecho de ser mujer. Reportajes RCN, Escape Indonesia. Este martes festivo a las 8 de la noche, canal RCN. una radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esa es una radio que te acompaña. Es inentendible, pero también absolutamente deliciosa la historia de Trump y su... Solo en la EPM, Luis Carlos Vélez, Alejandro Villalobos, Jaime Sánchez Cristo y sus equipos de trabajo al aire. Son las voces que reconoces, es la gente que conoces. La EPM, siempre. Buró, la feria de diseño y emprendimiento más importante del país, se toma el gimnasio moderno en la ciudad de Bogotá, del 14 al 18 de julio, de 10 a.m. a 10 p.m. Buró te invita a disfrutar de un momento inolvidable a través de las más exclusivas marcas de diseño, gastronomía, moda, arte y fotografía. Atrévete a vivir la mejor experiencia del diseño y apoya el emprendimiento de nuestro país con los mejores protocolos de bioseguridad. La Superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9. Recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Aunque no me duermo. 20 super éxitos. Disco Night. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. En Postobón hacemos todo para que Colombia se tome la vida. Creemos en la economía circular y promovemos el reciclaje. En 2020 recuperamos 23.450 toneladas de materiales que dejaron de ir a rellenos sanitarios, gracias a iniciativas en 10 departamentos. Y además creamos botellas PET 100% reciclables y 100% recicladas. Postobón, tómate la vida. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando por redes sociales un mensaje en el cual se compara el carnet de vacunación colombiano con lo que sería un carnet de vacunación de un país normal, con un código QR y más información. ¿Esta comparación es correcta? Esta información es falsa y genera confusión. Lo que se observa en la publicación es una comparación de dos documentos que no son equivalentes, ya que se está comparando el carnet de vacunación colombiano con el pasaporte de vacunación de la Unión Europea o certificado COVID digital, que sirve para la libre circulación entre sus países miembros. Incluso en Colombia ya existen diferentes iniciativas para implementar el carnet de vacunación digital con tecnología blockchain. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. La cebolla hace llorar, el vino hace reír. Y Claudia Abamón, ¿qué efecto causará en la cocina? Por primera vez, nuestra presentadora estrella brillará cocinando en MasterChef Celebrity, causando un gran revuelo entre los famosos. MasterChef Celebrity, el plan más rico para el fin de semana. Hoy, 8 de la noche, canal RCN. La FM te acompaña en casa con grandes anunciantes como... En Unitec, juntos liberaremos tu potencial. Matrículas abiertas. Prueba ya el nuevo hit sabor a mandarina. Ese sabor acidito y dulcecito que nos encanta, porque va bien con todas las comidas, con vitamina C y zinc. Y ahora su presentación, un litro por solo 3,000 pesos. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado, variedad mandarina. A las 10 de la mañana, tú decides... Oír peleas entre políticos, temas de corrupción, amargura y veneno. O tomar un aire, entretenerte, recordar música, quedar de ojo volado con las historias más curiosas, los chismes que todos quieren saber y la irreverencia de las fake news. Entonces te esperamos a partir de las 10 a.m. en la media mañana. Otro tono de radio. Oye tú, ¿eres emprendedor o pequeño empresario? Sí, este mensaje es para ti. Ahora anunciar tu producto o servicio en medios como radio, prensa o podcast es posible. Entra a mimegáfono.com y entérate cómo revolucionar la forma de hacerle publicidad a tu negocio. Recuerda, mimegáfono.com. La FM es... Los secretos de Darcy Quinn. Es un secreto a voces que se confirma en este momento cuando... La FM es la información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con... La FM es todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que...